How many of you guys have gone to the Midwinter Fair yet? ¿Cuántos de ustedes ya fueron a la feria? I saw some of you. Vi algunos de ustedes en la feria. As I was walking through the animals, the pens. Cuando estaba caminando yo por medio de los animales. You know, they have all the animals there. Rabbits. Tienen todo tipo de animales en cows, la feria. Conejitos. But there was one animal that vacas. Really stood out to me. Pero hay un animalito que de veras se exaltó a los demás. And that was the sheep. Y ese era las ovejas. I noticed that all these other animals, my kids were able to touch them, and those animals were actually coming to them. Yo noté que mis hijos podían tocar a los otros animales y hasta los animales se les acercaban. But the sheep would not come close to anybody. Pero las ovejas no se acercaban. I noticed how it was just very fearful. Miraba que las ovejas son muy temerosas. And as I was looking at the sheep, y al ver las ovejas, I saw a reflection of myself in the sheep. Vi una reflexión de mí en las ovejas. Right? The Bible calls us sheep. La Biblia nos dice que somos como ovejas. That we need a shepherd to guide us. Que necesitamos un pastor que nos guíe. Because we tend to live fearful like this sheep. Porque tenemos la esa yo creo somos temerosos. Yeah, and as I was there, I was like, wow, like no wonder why you call us a sheep. We're so fearful and we're just we don't want to, you know, come to people. We're y al ver esas ovejas, las borreguitas, me di cuenta por qué nos compara tanto a las ovejas, porque somos así temerosas como las borreguitas. And we're going to touch a little bit about that fear through the storms of life. Vamos a tocar un poco el tema de en ese tema hoy de sobre las tormentas en nuestras vidas. So first of all, we are very glad that you guys are out here tonight. Primero que todo, estamos muy alegres de que están acompañándonos hoy esta noche. And for those of you guys who are watching online. Y para ustedes los que nos acompañan por medio de línea. I want to ask by I want to begin by asking an important question to you guys. Quiero comenzar con hacerles una pregunta importante. Raise up your hand if you believe that Jesus can rescue you in the storms of life. Levanta tu mano si tú crees que Dios, que Jesús puede rescatarte en las tormentas de la vida. Again, raise your hand if you believe that Jesus can save you in the storms of life. Una vez más, quiero saber si ustedes creen que puede Jesús rescatarlos de las tormentas. Right? That sounds good. Eso se oye bien. It's very easy to say that. Es muy fácil decirlo. But when the storm hits your life, pero cuando la tormenta pega tu vida, and you get squeezed, y te aprieta, that's when you're going to realize that when you just raise your hand if that was true or not. En ese tiempo es cuando te das cuenta si es esto que hice yo, levantar mi mano, decir que creo, si es verdadero o no. And that's what we're going to talk today about is the storms in our own life. Y de eso vamos a hablar esta noche, de las tormentas en nuestras vidas. This particular time of studying for this sermon, it really hit home because I'm dealing with a couple storms myself. Este tiempo particularmente me pegó a mí porque en este momento estoy pasando por unas tormentas en mi vida. One of these storms that I want to share with you because I need a lot of prayer about. Y una de las tormentas de las que quisiera yo compartir con ustedes, que yo necesito oración de ustedes también. And that is that I get hit with these anxiety panic attacks. Es que a mí me pegan unos ataques de ansiedad. And they happen 90% of the time when I'm in church. Y parece que me pasan 90% cuando vengo a la iglesia. I could be sitting down right there where you're at or right here. Puedo estar sentado ahí donde estás tú o aquí. And then I just start feeling I just get a random anxiety attack. Y nomás me da un ataque de ansiedad. My palms start sweating. Mis manos comienzan a sudar. I feel a lot of tension on my shoulders. Tensión en mis hombros. I get jittery. Me da como una what else? My throat starts closing up. Siento que hasta mi garganta se me va cerrando. Not things that I want to experience when I'm at church. No son cosas que yo quisiera experimentar cuando estoy en iglesia. Right? It's funny, ¿verdad? My wife's laughing. Mi esposa está riendo. She thinks, thanks, honey. So I could use a lot of prayer Pero for that. Si, and I just wanted to share that because if you see me up here and if I take 30 seconds or a minute and I'm just praying, just understand that I'm getting hit at the moment and I'm being vulnerable and I just pray for me while I'm. Y si les pido oración. Les pido oración porque si me ven que estoy aquí y de repente me quedo callado por un momento es porque estoy orando y porque paso por esas cosas. That is just something that we all have to go through as being disciples for Jesus. Son cosas que por las que pasamos todos nosotros porque somos discípulos de Jesús. And especially if you're sitting there and you're out there ministering to people, you're inviting them to church, you have your own Bible study at home, you're gonna get hit. Especialmente si tú estás siendo usado por el Señor, estás invitando a gente a la iglesia, estás siendo un instrumento, siendo usado de una manera que estás edificando a otros, sé que vas a ser atacado. All of us as Christians, we're all going to go through trials. We're all going to go through difficulties in our life. Todos nosotros como cristianos vamos a pasar por pruebas y dificultades en nuestras vidas. But the good news is that Jesus is going to be there in the midst of those storms in our life. Pero las buenas nuevas es que Jesús va a estar dentro de la tormenta contigo. So tonight we're going to take a look at three lessons about Jesus in the storms of life. Así que hoy vamos a estudiar sobre tres lecciones sobre Jesús en las tormentas de la vida. Again, we're going to be looking at three lessons about Jesus in the storms of life. Vamos a ver tres lecciones sobre Jesús dentro de la tormenta de la vida. So, will you please open up your Bibles? We are in the book of John chapter 6. Así que si trajeron sus Biblias, abran sus Biblias al capítulo 6 de Juan. And we're going to begin by reading verses 15 through 17. Vamos a estar en Juan 6, verso 15 al 17. And it says here in 15, it says, "Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Now, when evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat, and went over the sea towards Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them." Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Verso 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. So we see here in verse 15 where it says, "Therefore, when Jesus perceived that they were about to come, and they wanted to take him by force, they wanted to make him king." What was John saying here? Why did they want to make him king? And cuando dice aquí que pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, ¿qué quiere decir esto que querían hacerlo rey? So these people obviously they had learned a lot and had studied from Moses. Estas gentes iban aprendiendo de una ley de Moisés. And they knew that Moses was the first prophet that led these people out of Egypt, out of slavery. Ellos sabían que Moisés era el profeta que sacó a los hijos de Israel de la esclavitud. So surely these people, they're like, well, maybe this person is here to escape us from the oppression of the Romans. Así que estas gentes a lo mejor pensaban, pues, este es el profeta a lo mejor que nos va a sacar de la esclavitud de aquí de los romanos. We see this here in Deuteronomy 18:15, there on the slide. Podemos ver esto en Deuteronomio 18:15. And it says here, "The Lord your God will raise you up for you a prophet like me in your midst from your brethren. Him you shall hear." Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. So these people were really excited. They're like, here's a prophet that's going to take us out, and they wanted to force him to be the king. Así que estos estaban emocionados diciendo, este es el profeta, y querían forzarlo a hacerlo su rey. But Jesus didn't come to this world to be recognized as the king of this world. Pero Jesús no vino para hacerse reconocer solamente como el rey de este mundo. He didn't come here to get a crown on here on earth. Él no vino para recibir una corona aquí en el mundo. We see this here in John 18:36. Vemos esto en Juan 18, verso 36. It says, Jesus answered, "My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight so that I should not be delivered to the Jews. But now my kingdom is not from here." Respondió Jesús, "Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí." There's also something very sad about these people's heart. Hay algo muy triste sobre los corazones de estas personas. Because a lot of them just came for the food that was given, as we saw last week's message. Porque muchos de ellos solamente venían porque se acababa de dar comida. Right? He fed the 5,000. Jesus fed the 5,000. Jesús le dio de comer a los 5,000. Right, but he says here in John 6:26. Pero dice aquí en Juan 6:26. He knew their hearts, and it says, Jesus answered them and said, "Most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled." Jesús conocía sus corazones, por eso dice aquí en el verso 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. And we have talked about this in past messages, how people love comida gratis. Y hemos visto cómo a la gente les gusta la free food. So, let's continue our study here. A continuar nuestro estudio hoy. In verses 16 and 17, en el verso 16 y 17, right, again it says here, now the evening came and the disciples went down to the sea. They got into the boat and went over the sea towards Capernaum, and it was already dark and Jesus had not come to them. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. So it says there that it had already gotten dark. Dice ahí que ya se iba oscurecido. Right, and so they were going to go on the boat. They were going to go in the dark, and there was no light there. Así que ya iban a subirse al barco y pues no había. So I don't know about you, but when I'm driving, no sé ustedes, pero yo cuando estoy manejando, I would rather not drive at night. Yo prefiero no manejar de noche. How many of you guys are the same way? ¿Algunos de ustedes son como yo? You mature people in the group. Ustedes los demás son más maduros que yo. Right? It's hard to see. Es dificultoso ver. It's dangerous, especially on, like right now. If you go to San Diego, you might get some black ice. Un poquito más peligroso, pues como ahorita si vas a San Diego, puede ser que te puedas resbalar por el hielo oscuro. But here, I mean, some of these guys, they were professional fishermen, so they're like, we've done this plenty of times, so like, let's go in the night. Pero estos hombres eran pescadores profesionales. Para ellos no era nada. Vamos en la noche. And it was already getting late, and Jesus was nowhere to be found. Y ya se estaba oscureciendo y Jesús no se veía. When I first read this, I kind of found it funny because I was like, man, they just left Jesus there. Cuando primeramente leí esto, se me hizo medio chistoso. Dije, oye, pues no vieron a Jesús y pues nomás se fueron. But in my study, we see that in the other Gospels of Matthew and Mark. Pero en mi estudio, al estudiar más los otros evangelios como Mateo y Marcos. In those gospels, Jesus tells his disciples to get into the boat because he knew that there was a danger with the crowd. En esos evangelios, Jesús les dijo a los discípulos que se suban a la barca, sabiendo los peligros. Yeah. And so they got into this boat and the journey on this boat to Capernaum is going to be about 6 miles, more or less. Y se subieron a la barca y la jornada a Capernaum era como unas 6 millas. Probably roughly from here to Heber, I'm assuming, maybe. Algo parecido como de aquí a Heber, más o menos. Mm-hmm. And they had gone into this boat that I want to show you there on the screen. Y se subieron a una barca que les voy a enseñar aquí en la pantalla. This is what is considered the first century Galileans fishing boat. Eso es lo que más o menos sabemos de que se reconoce como un barco galileo de primera del primer siglo. So roughly it's about 26 feet long. Estimadamente es como 26 pies de largo. I don't know if you can see the pictures on the bottom, but there's a picture of a bus and a, like a U-Haul truck. No sé si puedes ver aquí, ahí abajo en la pantallita de la pantalla se ve un bus de escuela y un troque como de U-Haul. So it's pretty similar to like a U-Haul or a school bus, basically. Así que es similar in length. Es similar en largo al troque de un U-Haul. So they got into this boat, and I like how it says here the last part of this verse says, "And Jesus had not come to them." Y me gusta como dice que se subieron al barco y dice que Jesús todavía no estaba con ellos, no había venido con ellos. So for those of you guys who are taking notes, this is going to bring us to our first lesson about Jesus and the storms of life. Y para ustedes los que están tomando nota, nos va a llevar al primer punto sobre la lección sobre la tormenta. De las tormentas en nuestra vida. And lesson number one is that you'll be tempted to believe that Jesus is not with you and that you are alone. Y la lección aquí es que vas a ser tentado a creer que Jesús no está contigo y que estás solo o sola. Especially in the midst of storm. Especialmente cuando estés dentro de la tormenta. But we have to remember that even when we feel that we're alone, we are never truly alone. Pero necesitamos recordar algo, que aunque te sientas como que estás solo, nunca verdaderamente estás solo o sola. And this is where it's very, very important as us as Christians, why we have to study our word and know it. Y por eso es tan importante que necesitamos estar estudiando la palabra de Dios y conocerla. Right, Pastor P will always say, just don't be hearers of the word, be doers of the word. Pastor P siempre nos recuerda que no sean solamente oyedores de la palabra, pero hacedores de la palabra también. Because a lot of times we will feel lonely. Porque hay muchas veces que vamos a sentirnos solos o solas. But look at what it says here in Hebrews 13:5 there on the screen or in your Bible. Pero miren lo que dice Hebreos 13:5. It says, I will never leave you or forsake you. Nunca te desampararé ni te dejaré. Again, I will never leave you or forsake. Una vez más, no te desampararé ni te dejaré. Beautiful verse for us to remember all the time. Ese es un verso bello para recibir, recordar siempre, todo el tiempo. So now we're going to take a look at this next verse as the storm starts to hit. Ahora vamos a ver el siguiente verso cuando comienzan a llegar las tormentas. But speaking about storms, pero hablando de tormentas, this reminds me of the story of this guy named Benjamin. ¿Recuerdas de la historia de un señor que se llamaba Benjamín? And he was caught in this big rainstorm. Y fue atrapado dentro de una lluvia, una tormenta. And his home was starting to flood. Y su casa se estaba comenzando a inundar. Well, during this great flood, a police car shows up. Durante la esa que se estaba inundando, llegó un policía. And he asked Benjamin, "Hey, do you need a ride for safety?" Y estaba el policía en su carro y le dijo a Benjamín, "¿Quieres un ride para llevarte a algún lugar más salvo?" And Benjamin answered, "No, you know what? I'm fine. I'm waiting for Jesus to save me." Y el señor Benjamín dijo, "No, yo estoy bien. Estoy esperando a Jesús que me salve." And after an hour, the flood started to rise. Entonces comenzaron a subir las aguas. The house started to flood. La casa se comenzó a inundar. And a boat comes in. Y pasó un barco. And offered to give Benjamin a ride. Y el del barco le ofreció al señor Benjamín, ¿quiere un ride para llevarlo a un lugar seguro? But Benjamin's like, no, I'm okay, no, thank you, I'm waiting for Jesus to save me. Pero el señor Benjamín dijo, no, estoy bien, yo estoy esperando que Jesús me salve. And eventually so much rain dropped that he was stuck on the top of his roof, just like there on the screen. Y por fin llegó tanta agua que estuvo hasta en la punta de su casa. And a helicopter comes. Y un helicóptero llega. And they're asking him, sir, grab the rope, we need to rescue you. Y le dicen desde el helicóptero, sujétese de la cuerda, venimos a rescatarlo. But Benjamin for the third time says, "No, no, I'm waiting for Jesus to save me." Pero el señor Benjamín les dijo, "No, no, estoy bien, estoy esperando que Jesús me salve." So the rain keeps falling and eventually Benjamin dies. Así que sigue lloviendo y pues eventualmente el señor Benjamín muere. He drowned and he went to heaven. Y entra al cielo. But when he arrives in heaven, he asks Jesus. Y cuando llega al cielo, le dice a Jesús, "You know, I thought you were going to rescue me in the storm." ¿Qué pasó? Yo creí que me ibas a rescatar de la tormenta. What happened? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? And Jesus tells Benjamin. Y Jesús le dice a Benjamín. "I sent a cop car, a boat, and a helicopter to try to rescue you. What more do you want?" Te mandé un policía, te mandé un barco, un helicóptero. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Amen, amen. So, amen. As I mentioned, you know, I got a couple storms going on right now. Yo tengo unas tormentas pasando en mi vida ahorita. But what I've come to realize, when you're going through the storms, this is where you really get the wisdom, you really get the lessons that God wants to show you. Lo que estoy realizando, lo que estoy aprendiendo es que durante las tormentas, que es verdaderamente donde uno aprende lecciones. And one of the lessons that I've learned recently during these storms. Y una de las lecciones aprendiendo durante estas tormentas. I don't know if anybody could relate, but maybe this is just me. No sé si ustedes puedan tener esto en común conmigo, o quizás solamente sea yo. When I'm in these storms and I'm in a survival mode, just trying to get by. Cuando yo me encuentro dentro de la tormenta y me siento como estoy en una situación donde nomás estoy tratando de sobrevivir. I can become so focused on the storm and my circumstances that I ignore the cop car, the helicopter, and all these people that are trying to help. Puedo estar tan centrado en mi tormenta que comienzo a ignorar el policía, el barco, el helicóptero. Yes, again, I get so focused on the storm around me that I get blinded by my circumstance. Hay veces que me enfoco tanto en mi tormenta que estoy ciego a las otras cosas en mi circunstancia. And I have to be that, like that sheep, and basically be like, "I'm scared and I'm surrendering you to you, Lord." Y me veo a veces como la ovejita, temerosa, y no sé qué hacer, necesito rendirme a ti, Señor, mi buen pastor. And God will bring many areas to light of areas that I need to work on. Y el Señor lo que hace es que me demuestra, ilumina áreas de mi vida, de mi corazón, de las que necesita trabajar. Whether that's mismanaging money. Será el no no ser buen mayordomo de dinero. Being unloving or maybe a jerk at times to my wife. Quizás porque no me he comportado de la manera que debería, me comporto como un tonto con mi esposa. It's a very humbling time. Es un momento que me lleva a la humildad. But I know that those storms are there to make correction in my life. Pero yo sé que esas tormentas llegan para hacer una corrección en mi vida. So understand that when we go through storms, they're not always, you know, because we disobeyed like Jonah. Muchas veces cuando llegan las tormentas, no todo el tiempo es porque desobedecí como a Jonás. Sometimes God allows these storms to make those corrections in our lives because he wants us to wake up. Hay veces que Dios permite ciertas tormentas en tu vida porque quiere despertarte, quiere despertar algo en ti, en tu vida. Right? We hear messages like the prosperity gospel that God wants us to be healthy, wealthy. Hay unos que proclaman unos evangelios de prosperidad que siguen predicando que no tienes que ser feliz, tienes que prosperar financieramente. But at the end of the day, the word is very clear that God wants us to be holy and righteous. Pero al fin del día, la verdad es que Dios desea que seamos santos. And sometimes there will be storms in order to make those corrections so that we can be holy and righteous. Y va a haber, hay veces en cuando, va a haber tormentas en nuestra vida para hacernos, santificarnos. Right? If we want to grow in our Christian maturity, si queremos crecer y madurar en nuestra caminada cristiana, When we go through these storms, we do not want to be the victim mentality. Cuando estamos pasando por medio de las tormentas, no queremos tener la mentalidad de que yo me hago la víctima todo el tiempo. Don't be that person that says, "Why is this happening to me, Lord?" No seas esa persona que siempre está llorando, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? But we want to flip that perspective and want to say, "What are you trying to show me during this storm, Lord?" Queremos cambiar esa perspectiva y decirle al Señor, "Señor, ¿qué me tratas de enseñar en esta tormenta? ¿Qué necesito aprender?" Because again, at the end of the day, we are to be more like his image. Porque al fin del día necesitamos ser más como la imagen de Jesús. And in order to be more of his image, we're going to have to go through fires and trials and storms. Y para ser más, parecernos más a él, a su imagen, vamos a necesitar que pasar por medio de las tormentas. All right, I don't know if you can agree with me, but when we are comfortable, there's not really much change going on in our life. No sé si vas a estar de acuerdo conmigo, pero cuando estás bien a gusto, bien a gusto en tu situación, no va a haber mucho de crecimiento en tu vida. Right. But when we're tested, pero cuando somos puestos a prueba, or we're going through the fires, cuando pasamos por el fuego, that is when you see God's strength in our weakness. Es cuando vemos que Dios fortalece nuestras debilidades. You see his faithfulness in our unfaithfulness. Vemos su fidelidad hasta dentro de nuestra infidelidad. And he will give us wisdom. Vemos que nos da sabiduría. Without reproach, as it says in the book of James. Sin condenarte, sin castigarte. And that word reproach means that he gives it to you freely when you ask for it during trials. Y eso es que te lo da gratuitamente, te lo regala, te da sabiduría liberalmente, te la quiere dar. Como la comida gratis. Like free food. You gotta come and get it. Tienes que venir. Amen, amen. So we're going to continue our verse by verse study here. Vamos a seguir continuando nuestro verso por verso en nuestro estudio. And we're going to take a look. We're going to take a look at verse 18 and the half of 19. Vamos a ver Juan 6, 18 y la mitad del verso 19. And it says here in 18. Y dice aquí en el verso 18. Then the sea arose because a great wind was blowing. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. And so when they had rowed about 3 or 4 miles. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios. So like I mentioned earlier that from when they got on the boat to head to Capernaum, it was going to be about a 6 mile distance. Como dije anteriormente, cuando se subieron a la barca, era más o menos como unas seis millas a Capernaum. And did we have a picture up there of the Sea of Galilee? Okay, there we go. ¿Tenemos una foto ahí del el Mar de Galilea? Sí. Oh, perfect. I added it. Okay. Ahí. Está, gracias. So basically, they were about halfway to their destination. Así que ellos iban como quizás a medio camino a su destinación. And just some interesting facts about the Sea of Galilee there. Y un hecho interesante aquí del Mar de Galilea. So the Sea of Galilee, it's 600 feet below sea level. El Mar de Galilea está 600 pies bajo la altura del mar. Here in El Centro, we're 42 feet below sea level. Aquí en el centro estamos 42 pies bajo del mar. That's a huge difference. Es una diferencia grande. And this lake, as you see there, y este lago, este le llaman mar. It's surrounded by hills. Está rodeado por montañas. And what happens is that cool air from the southeast it comes through the hills and into the ocean. El aire fresco pasa por arriba de las montañas y se junta ahí. It hits the warm, moist ocean, water there. Le pega este aire fresco, se junta con la humedad calientita de ahí, de ese lugar. It'll mix it up and it'll turn the sea like as what you see there with the waves kind of starting to blow there. Cuando se comienza a mezclar, se comienzan a hacer olas, se comienza a hacer lo que vemos ahí. So right there, it looks pretty rough there. Ahí se ve un poquito ahí el agua media difícil. Yeah, and even today, boats that are powered, they have motors. They're warned to like, hey, you guys might want to just stay docked today because the sea's pretty rough. Y hasta las barcas que vienen con motorcitos, lanchas, muchas veces ahí también les aconsejan, si vas a cruzar, espérate mejor ya que se calme el viento, el agua. So just imagine what it would be like on that wooden boat without a power boat. Ahora imagínate en la barca sin motor para los discípulos. They're going to get tossed and turned. Imagínate, ellos van a estar sacudidos. So again, they had rowed about 3 to 4 miles. Que ellos iban ya navegado como unos 3 millas más o menos. And I was doing a kind of deeper study that it takes about 11 minutes to row 1 mile, roughly. Y estaba estudiando, al estudiar esto, estaba aprendiendo que toma más o menos como 11 minutos para remar una milla. So roughly they were about 45 minutes already away from their journey. Así que más o menos ya tenían como, ya entraban 45 minutos en su viaje. And they weren't really making too much progress because again the sea was pretty rough. Y no estaban progresando mucho porque acuérdate las olas le estaba pegando al barco. And what we see here in verse 19, it says here that as they were rowing for about 3 to 4 miles, they saw Jesus walking on the sea and drawing near to the boat, and they were afraid. Y vemos aquí en el verso 19, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. So here comes Jesus walking on the water and he's performing his fifth miracle that we're seeing. Así que aquí viene Jesús caminando en el agua y estás cumpliendo su quinto milagro ahí. But the disciples were like, "What's going on here? Who is that person?" Pero los discípulos dijeron, "¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es él?" And they started to be more afraid of this, of whoever was coming versus the raging sea that was happening. Y les comenzó a entrar más miedo por la persona que por las olas. And sometimes when we are caught in these storms, it's because, like I said, we've disobeyed the Lord, as we saw in the book, in the story of Jonah. Y hay veces cuando nos encontramos en ciertas tormentas, nos damos cuenta que nos entra miedo porque quizás hemos desobedecido como Jonás desobedeció a Dios. And sometimes these storms are going to happen when we have obeyed the Lord. Y algunas veces estas tormentas van a llegar aunque has sido obediente al Señor. Right? We need to hold on to this truth that our Savior is going to come to us just like Jesus was walking to them. Necesitamos sujetarnos a esta verdad de que Jesús va a venir dentro de nuestra tormenta. In the book of Mark 6:48, en el libro de Marcos capítulo 6, verso 48, we see that Jesus he knew their problems. He knew that their lack of faith and their fear. Vemos que Jesús sabía sus problemas, conocía la falta que ellos tenían temor, pues. This verse tells us that Jesus actually had seen them from the distance. Ese verso nos dice que Jesús los iba visto de una distancia ya. It says here, then he saw them straining at Roni, right? He saw that they were getting by. They were just like barely making it. They were stressing out. Dice en el verso 48 que y viéndolos remar con gran fatiga porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche. That right there is a very good reminder that we all need to hear when we're dealing with life storms. Eso es algo que necesitamos recordar cuando estamos pasando por unas tormentas. That he's watching us. Que él nos está viendo. He knows what we're dealing with. Él sabe con lo que estamos tratando. He knows that we're struggling to just get through that storm. Él sabe que estamos remando, tratando de pasar por la tormenta. Right? It says right there, he was watching them. So what if he loves exactly, so of course he's going to love us too. He's going to be watching us too. Aquí vemos que él amaba a los discípulos, los estaba viendo, y Dios te ama a ti, y él también nos va a estar viendo. When I read that, I just felt a lot of peace that knowing that, just to, again, a lot of us, we know that, but we just have to be constantly reminded. Cuando vi esto, me comenzó a traer paz. Porque nosotros reconocemos eso, sabemos esto, pero necesitamos recordarlo. Especially when we're going through storms. Especialmente cuando estamos pasando por tormentas. And we see here that, again, Jesus doesn't only just love us, but he wants us to grow and mature as Christians. Y aquí aprendemos que Jesús no solamente nos ama, pero quiere que crezcamos como cristianos. And part of that growing process, y parte del crecimiento, is allowing us to go through these storms and trials in our life. Es dejarnos pasar por estas pruebas. And that's what Jesus is doing right here with his disciples. Y es lo que está haciendo aquí Jesús con sus discípulos. Like I said earlier, because again, the truth is that we're going to grow spiritually, we're going to grow more spiritually through the storms of life than any other time in our life. Porque la realidad es que vamos a crecer más, durar más por medio de las tormentas. And this brings up to our second lesson of tonight's study. Y esto nos lleva al segundo punto del estudio de hoy. And that is that trials are a part of this world because this isn't heaven. Y el segundo, la segunda lección aquí es que las pruebas de tormentas son parte de este mundo porque este no es el cielo. Again, trials are part of this world because this isn't heaven. Las tormentas son parte de este mundo porque este no es el cielo. As Christians, we always have to continue to have this, the eternal perspective. Como cristianos necesitamos siempre tener una perspectiva eterna. Right, and it's easy to say that, but to live it out, it's a whole another ball game, right? Como decimos, es fácil decirlo, pero el vivirlo es otra cosa. Especially when you're dealing with some heavy stuff, maybe a family member suicided, or you're dealing with a trial like a death in the family. Especialmente cuando estás tratando con una situación algo serio como algún pariente ha cometido suicidio o alguna muerte en la familia, no sé. I want to share this famous story of these believers that handled this just unspeakable trial in their life and how they handled it very well. Quiero compartirles de una historia de uno que una prueba que pues la manejó muy bien. It's the story of Rami Ayad. La historia de Rami Ayad. Every month we receive this magazine. It's called The Voice of the Martyrs. Cada mes recibimos una revista que es La Voz de los Mártires. I never subscribed for this book, but we get it. Are you okay? Okay, my wife. No, de alguna manera, mi esposa, yo creo, ella suscribió a esta revista. It's a very, very good magazine to subscribe to. I highly recommend it. Es una revista que recomiendo. It just shares stories about what people are dealing with in third world countries with the persecution and just crazy stories. Y comparte historias de cómo historias de mártir cómo han sobrevivido. And every time before I wouldn't read it, but one time I started reading it recently, and now I love reading the stories. No las leía todas las historias, pero recientemente comencé a leer las historias. And they're powerful stories because all these people are just dealing with some heavy storms and trials in their life. Y me estoy dando cuenta que esas son historias poderosas porque esas personas están tratando con tormentas increíbles en sus vidas. And after I read these stories, I'm like, oh man, I'm not going through any storm right here. Y cuando termino de leer las historias, después de leerlas, yo no estoy pasando por nada. I'm just maybe just complaining or I'm just uncomfortable because things are not going my way. Yo nomás estoy renegando y por cosas porque no están pasando a mi manera. And this story of Rami is a very good story. Y esa historia de Rami se me hizo una historia muy, muy buena. Him and his family, they live in Gaza. Él y su familia viven en Gaza. There's 2 million people in this city. Hay 2 millones de personas en ese lugar. And it's 99.8% Muslim. Y son 99.9 musulmanes. So there's like about 2,000 Christians in this whole city. Así que hay menos de 2,000 cristianos en esta ciudad. And Rami and his family were one of them. Y Rami y sus familias eran uno de ellos. He felt a calling on his life to leave his banking job and start a ministry like a Christian bookstore ministry. Sintió el llamado él de comenzar un ministerio, una tienda librería cristiana. And one day this Muslim guy, this Muslim sheikh goes in there and says, "Hey, you need to be a Muslim." Y una vez un hombre musulmán entró a la tienda y le dijo, "Tú necesitas ser un musulmán." And Rami's like, "Well, I can't make you become a Christian just like you can't make me become a Muslim." Y Rami le dijo, "Yo no te puedo forzar a ti a hacerte cristiano, así como tú no me puedes forzar a mí a ser musulmán." And as this man's walking out the door, he tells him, I know what to do to turn you into a Muslim. Y el musulmán al salir la tienda le dijo, "Yo sé qué hacer para cambiarte a ser musulmán." So a couple of days later, this one man shows up. Y unos días después, llegó un hombre. And Rami, I guess he texts or he calls his wife, says, "Hey, I have to go with this guy, and I don't think you're going to see me for a couple of days." Y Rami le mandó un texto a su esposa y le dijo, "Sabes qué, tengo que acompañar a este hombre y creo que no me vas a ver durante unos días." And sure enough, he never came back home alive. Y seguro nunca regresó vivo. He was shot multiple times and stabbed multiple times. Fue asesinado. Le tiraron con balazos. And I want to show you a picture there of his wife. Y quiero mostrarte aquí una foto de su esposa. Because she took this storm head on. Porque ella se enfrentó con esa tormenta. I mean, she dealt with 5 years of depression after he died. Ella tuvo que manejar 5 años peleando contra depresión. She was so angry at God. She's like, "How could something good come out of this? And I study your scripture, I know verses, and then yet you allow this to happen, God." ¿Cómo puede salir algo bueno de esto? Si yo estudiaba tu palabra, yo hacíamos esto, tu tienda, todo esto bueno. And again, she was focusing on the storm. Y una vez más, ella se estaba enfocando en la tormenta. Which is rightfully, yes, it's rightfully to focus. I mean, the guy got murdered. Her husband got murdered. Y se puede comprender, digo, algo terrible pasó. Su esposo, le mataron a su esposo. And she wanted to forgive this guy eventually. Pero ella quería perdonar a este hombre eventualmente. And God was faithful in her heart to help her to eventually forgive the murderer. Pero Dios fue fiel para ayudarla a poder perdonar a este asesinato. Right? She could have kept her eyes on the storm and lived in this depression and that's it for the rest of her life. Ella pudo haber vivido su vida en depresión, enojada con este hombre. But she chose to put all her trust and focus on Jesus. Pero ella escogió poner toda su confianza y su fe en Jesús. And she went on to share this story of how she was forgiven. She put like blogs on the internet and videos all over the internet. Ella comenzó a compartir su historia, cómo ella iba a perdonar, cómo estaba perdonándolo, en redes sociales, en muchos lugares. And again, she would always say, "God, how is something good going to come out of this?" Y ella siempre preguntaba, ¿qué es lo bueno que puede salir de esa situación? And today, because of her faithful sharing on the internet, thousands have come to know the Lord and to forgive their family members of certain things that happened. Y porque ella comenzó a compartir este perdón hacia este asesino, miles de musulmanes han entregado su vida a Jesús. So as believers, again, we need to remember every single day that we need to keep our focus on Jesus during this storm. Así que cada día necesitamos recordarnos nosotros mismos que necesitamos mantener nuestro enfoque en Jesús. Right? Because just like the disciples, they were so fearful, they couldn't recognize him. Porque así como los discípulos estaban tan temerosos que no podían reconocer a Jesús. Because there was such a great storm hitting them and they saw the ghost coming. Porque había una gran tormenta que los rodeaba y ellos se imaginaban un fantasma. So the closer that we are to God's presence and the more that we are constantly in his word, we're going to be able to recognize his face very clearly and hear his voice during those storms. Así que entre más nos mantenemos habitando en la palabra de Dios, más nos mantenemos enfocados en Jesús, más nos va a ayudar a enfocarnos en él durante las tormentas de la vida. Amen. Amen. So we're going to finish our study tonight by reading verses 20 and 21. Así que vamos a llegar a terminar nuestro estudio hoy leyendo versos Juan 6, 20 al 21. And it says here, when 20 says, "But he said to them, 'It is I, do not be afraid.' Then they willingly received him unto the boat, and immediately the boat was at the land where they were going." Mas él les dijo, "Yo soy, no temáis." Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Right, the disciples, they were scared. Los discípulos estaban temerosos. Because they didn't know who this person that was coming to them. Porque ellos no reconocían quién era esta persona que venía hacia ellos. But then when they heard his voice, it is I, do not be afraid. Pero cuando ellos escucharon la voz de Jesús que les decía, yo soy, no temáis. Those were the exact and perfect words that they needed to hear at that time to calm them down. Esas eran las palabras perfectas y adecuadas que ellos necesitaban escuchar en ese momento. It is I, do not be afraid. Yo soy, no temáis. Right? And I believe that these are the exact words that a lot of us need to hear tonight. Y yo creo que estas son palabras que cada uno de nosotros necesitamos oír esta noche. As you're battling your own storms and trials in life. Mientras que tú peleas tus propias batallas, tus tormentas en tu vida. Right? That Jesus is whispering, is telling you, it is I, do not be afraid. Escucha su voz cuando él te está diciendo, yo soy, no temas. And I want to finish up this sermon with some really great news, though. Y quiero terminar este sermón con unas buenas nuevas. Because again, storms are very difficult and trials are very hard to get hit when they hit us in our life. Porque las tormentas son muy difíciles y dificultosas y pues cuando nos pegan en la vida, ¿verdad? But again, this is a reminder that God is going to get us through that storm. Pero eso es un recuerdo de que Jesús nos va a llevar y vamos a sobrepasar la tormenta. Just like Jesus got his disciples out of this storm here in the story. Así como Jesús sacó a los discípulos de esa tormenta. Again, check out what happened here in verse 21. Ve lo que dice aquí en el verso 21. It says, then they willingly received him onto the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Right? They received him. They knew that they needed to have Jesus with them. Ellos le recibieron. Ellos reconocían que necesitaban de que Jesús estuviera con ellos. And a question for all of us is, have we allowed Jesus to come onto our boat? Y la pregunta para todos nosotros es, ¿le hemos recibido nosotros a que entre en la barca con nosotros? Let me repeat that again. Have we allowed Jesus to come onto our boat? Deja repetir eso. ¿Hemos dejado, invitado, recibido a Jesús a que entre a nuestra barca? What I love about this verse is that when he came onto the boat, immediately they were already by the land. Lo que veo aquí es que en cuanto le recibieron a la barca, inmediatamente ellos llegaron a donde iban. So there's the scholars will have their different kind of interpretation on what happened here. Los que estudian esto van a tener sus diferentes interpretaciones sobre esto. Some scholars say that it was a miracle that when he jumped in, like immediately they were already like on that 6 mile point. I mean, just boom, instantly they were already there. Unos profesores de esto van a decir que pues algo milagroso pasó aquí, que en cuanto él subió a la barca, milagrosamente ya llegaron a su destinación. Some scholars say that because it was dark and they didn't see that they didn't even know that they were already close to the land. Unos profesores van a decir, pues porque estaba tan oscuro, ellos llegaban. Right, the remainder of the trip, it was nothing compared to what they had already gone through. Que lo que faltaba del viaje, pues ya casi era nada. For me, I really like the one about how that it wasn't even compared to what they had already gone through. Pero para mí, me gusta que no era nada comparado a lo que ellos ya habían pasado. Right, because I know that when I go through storms myself, porque sé que cuando yo paso por tormentas yo mismo, that when I go through the next storm and it hits me, cuando paso por la siguiente tormenta y me pega, and God has given me wisdom and I've grown in my Christian maturity during that storm, y Dios me ha estado dando sabiduría y he estado creciendo y madurando durante la tormenta. Well, I don't know about you, but it seems like I was able to get a lot faster out of my anxiety, depression, worry, or fear because I'm like, I've already kind of gone through this, a similar storm. Lo que pasa es que veo que comienzo a superar más mi ansiedad, mi temor, mi inseguridad, porque digo, ya he pasado por las otras tormentas. Because again, God wants us to grow in wisdom during these storms. Porque una vez más, Dios quiere que crezcamos en sabiduría durante las tormentas. So that when we go through these trials, para que cuando pasemos por esas pruebas, we're already there closer to the land because we've already gone through them. Ya hemos, estamos más cerca porque ya hemos pasado. We know that we got there alive. Sabemos que llegamos ahí vivos. We know that Jesus already got us through it. Sabemos que Dios, Jesús ya nos llevó por medio de ellas. So how are we not going to believe that he's not going to get us through the next storm and the next storm and the next storm of our life? Así que, ¿por qué es que dudamos que no nos va a sacar de la siguiente prueba y la siguiente? And not just our storm, but when we come across people who are dealing with similar storms, then we can minister them to them. Hey, you know what? I know exactly what you're going through or feel because I've gone through the same storm. And let me tell you how Jesus got me out of it. Entonces, cuando conocemos, nos encontramos con alguien que está pasando por una tormenta similar, podemos nosotros confiadamente decirles, yo ya pasé por algo similar y Dios fue fiel, te va a ayudar por esto. And this brings up to our third and final lesson of tonight's study. Y esto nos lleva al tercer punto, la tercera lección de nuestro estudio. And that is that Jesus will come to you and deliver you out of your storms. Y esto es que Jesús vendrá a ti y te librará de tus tormentas. Right? Jesus got into the boat and instantly the raging storm had stopped. Jesús se subió a la barca y instantáneamente se terminó la tormenta. The storm stopped, it ended, and they survived. La tormenta se detuvo, ellos sobrevivieron. And this is something that all of us as believers that we have to understand is that eventually the storms will end. Y esto es algo que necesitamos nosotros recordar, que eventualmente la tormenta va a llegar a su fin. Right? They usually end over a short period of time, or sometimes they take a while to end, but they end. Hay veces que duran, se terminan inmediatamente, hay veces que duran un poquito de rato, de tiempo, pero lo seguro es que las tormentas terminan, llegan a su fin. And as believers, we have good news because when we enter heaven, there won't be any more storms. Y las buenas nuevas es que cuando entremos al cielo ya no va a haber tormentas. Can I get an amen? ¿Podemos recibir un amén? Right? Because he has promised that to us. Porque él nos ha prometido esto. And again, God will help you get through any storm here. He has promised that. Dios te va a ayudar a pasar, sobrepasar las tormentas por las que pasas aquí. Él nos ha prometido esto. But you got to be able to recognize what he's doing through that storm. Pero necesitas también reconocer qué es lo que está haciendo durante la tormenta. Again, don't be that victim mentality of why is this happening? What are you trying to show me, Lord? No tengas la mentalidad de hacerte la víctima. Ay, ¿por qué me está pasando esto? No, di, Señor, ¿qué quieres que aprenda durante esta tormenta?